¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Thank you. sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.